te siguen robando. Así de simple. También porque a los jubilados con juicio se les reconoce el reclamo solamente hasta 4 años de antigüedad, cuando en su gran mayoría la demanda tiene mayor antigüedad. Según pudo constatar Clarín, en base a cálculos de distintos estudios y profesionales, las diferencias rondan entre el 50 y el 80%. Es decir, que vos litigaste 10 años para que te roben el 50% y el 80% de lo que te corresponde. ¿Qué negocio es ese? No es una estafa eso. Entre los que el ANSES ofrece por la retroactividad y el reajuste de haberes con relación a la demanda presentada o a lo resuelto por la justicia. Es decir, se cagan en la justicia, se cagan en el derecho, se cagan en todo, y vos tenés que comértela si querés cobrar. Qué lástima. Y después te hablan de reparación. Bueno, pero no importa. Vamos a alguien que es el fiscal Federico Delgado. Sí. La justicia aplasta a los débiles y acaricia a los poderosos. Pero está hablando de desde cuándo en adelante. ¿Eh? ¿Desde cuándo en adelante? Desde siempre. El fiscal federal Federico Delgado fue contundente al afirmar que en la Argentina tenemos una justicia injusta, que acaricia a los poderosos, aplasta a los débiles. Advirtió que al jugar con los tiempos de las causas, la justicia busca mantener su propio poder. Un caso claro, explicó Delgado, fue el del empresario patagónico Lázaro Báez, denunciado por delitos económicos en el 2008, y aunque las pruebas abundaban recién en el 2016 y tras la difusión de un video que lo comprometía, fue encarcelado. Estos casos funcionan como ejemplo en el libro La pregunta es ¿qué pasa cuando no hay factores externos, como por ejemplo los medios de comunicación, que hacen que los expedientes se aceleren?, añadió. El fiscal, junto a la periodista y politóloga Catalina de Elía, publicó un libro en el que aborda esta problemática. Uno de los mensajes del libro se relaciona con hacerse cargo cada uno de su parte. Una de las hipótesis del libro es que la justicia injusta es una construcción colectiva, sostuvo Delgado. Además, dijo que busca debatir y reflexionar sobre este tema y no tener miedo, porque hablar de estas cosas mejora la calidad de la vida democrática argentina. Es un tema de interés público, estas decisiones no nos afectan a todos en el día a día. En el escrito, los autores desarrollaron un concepto de justicia como Bella Durmiente, que espera a alguien que la despierte. Este problema atraviesa toda la historia judicial argentina. Dedicamos una gran parte del libro a explicar cómo la formación del Estado generó esta justicia, y básicamente porque el Estado funcionó como un botín, sostuvo el fiscal federal. Federico Delgado instruye las denuncias contra el presidente Mauricio Macri por el caso Panama Papers y el escándalo de los bolsos con dólares del ex secretario de Obras Públicas, José López. Muy bien. ¿Usted se enteró que hay una invasión de hormigas en el laboratorio del Hospital Ramón Mejía? No, me estoy enterando ahora. Aparecieron donde le hacen las extracciones a los pacientes y guardan las muestras de sangre. Acá en Once. Claro, sí, acá nomás, acá. Gobierno de la ciudad. Ahora, usted se da cuenta, ¿no? Dicen que van a voltear el hospital de clínica en vez de reciclaro. Sí, enorme. Es un hospital, pero extraordinario, hecho para el año 2500, ese hospital. Si se lo hubiera mantenido, todavía estaría... Sería una joya, como muchos hospitales que se hicieron en esa época. Es un hospital, escuela, que depende de la facultad de la UBA. Sí, sí, sí, de la facultad, del presupuesto de la facultad. Del Ministerio de Educación, digamos. Bueno, la cuestión es que lo van a tirar, van a hacer, dicen, frente otro hospital. Mientras tanto, aquí en un estacionamiento que está hecho desde hará 5 años aproximadamente. Sí, 5 años. Que se lo recondicionó todo ese lugar para hacerlo estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces van a tirar de abajo todo eso. Grandes negociados, porque otra cosa no se puede decir. Pero fíjate lo que está pasando en los hospitales donde se atiende la población. Aparecieron donde le hacen la extracción a los pacientes y guardan las muestras de sangre. Allí, hormigas por todas, están las fotos publicadas, todo. Lorena fue temprano a sacarse sangre al Hospital Ramón Mejía de la Ciudad de Buenos Aires y se llevó flor de sorpresa. En el laboratorio aparecieron cientos de hormigas negras. En el video que llegó a TN y la gente se ve los insectos caminar en una caja de telgopor donde adentro estaban las muestras de sangre de los demás pacientes. Mirá vos lo que... Pero vergonzoso totalmente. En diálogo con tn.com.ar, Lorena contó que una de las técnicas dijo lo que faltaba, ya entraron abejas, ahora hormigas, faltan las serpientes y estamos completos. No, pero por ahí entre medio aparece alguna rata también. En el laboratorio estuvo unas 2 horas y no se acercó ninguna autoridad para averiguar qué pasaba, concluyó. Lorena también contó que las hormigas se le subieron al brazo y a pesar de eso a ella le hicieron la extracción de sangre con los insectos como testigo. Esta es la Argentina que nos toca vivir lamentablemente. Pero que te cuento algo, que vos también lo trajiste, yo lo tenía para el viernes y no entró, lamentablemente. Viste que el gobierno designó una subcoordinadora de padrinazgo presidencial. Ah, sí, no, pues ¿sí? Hay un montón de... El cargo este tiene como finalidad realizar los trámites necesarios para que los séptimos hijos varones de las familias tengan al jefe de Estado como padrino. ¿Qué tal, Entonces necesitan un empleado especial que cobra cerca de 30.000 pesos por mes o 35, y guarda que no es un puesto que generó este gobierno. Que han inventado eso, cualquier cantidad. Es un puesto que viene del gobierno anterior, ¿no? El gobierno nacional acaba de designar a la subcoordinadora de padrinazgo, madrinazgo presidencial, un cargo que se creó en el 2014, pero que el oficialismo el gobierno de Macri mantuvo vigente a pesar de su discurso de mayor eficiencia en el Estado. El cargo, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, al mando de Fernando de Andrés, tiene como fin realizar los trámites para que el séptimo hijo varón de la familia tenga como padrino o madrina al presidente de la Nación. Claro, madrina tenía hasta hace unos meses atrás, ahora tiene un padrino. Una vieja tradición argentina para evitar que se vuelva lobizón, en caso de ser hombre, o bruja, en caso de que sea mujer. Entonces, lo que lo previene de eso es que el presidente de la Nación sea su padrino. El procedimiento está regulado por la Ley de Padrinazgo Presidencial, que data de 1974, y en abril el presidente Macri ya tiene un ahijado, que es Tiziano, un niño sanjuanino, y la flamante funcionaria es Mariana Iparraguirre, que fue designada a través del decreto 1162 y por boletín oficial con un sueldo de 30.000 pesos netos. O sea, con descuento le queda en el bolsillo 30.000 pesos. Y acá, bueno, tenemos la prueba de que está publicado en el boletín oficial. Ahora te quiere caer de risa. Poco más, porque sí, se necesita un empleado para que haga únicamente eso. Bueno, ahora yo te pregunto, en la Argentina no hay tierra, ¿no? Sí, venga a mi casa, toco barreto lo digo. Porque se enteraron la verdad es que yo creo que este país es de locos, o estamos todos locos, o somos todos boludos, no sé, nos toman de boludo. El helipuerto de la Casa Rosada, sí. Van a hacer una huerta. Lo van a transformar en una huerta. No, pero no lo usan, claro. No lo usan porque se usa el que está enfrente. Claro, sí. Pero van a transformarlo en una huerta. En una huerta, sí. Sí. Por supuesto que esto. Hablamos del techo de la Casa Rosada, ¿no? Sí. Dice que lo van a transformar en una huerta. Y sí. Yo pienso que le quieren hacer la competencia a los chacareros que vienen y ponen ahí los productores, ¿viste? Que reparten morrones. Van a llamar de la Casa Rosada, vengan a buscar morrones acá, vengan. La verdad, esto es payasesco. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de este que es un puesto que no debería tener una persona específica, como esto, que estamos perdiendo el tiempo habiendo... En pelotudez, esto es una pelotudez más grande que una casa. Porque como si no hubiera... No, ahí nomás, cruzá el puerto y tenés cualquier cantidad de terreno para plantearte una huerta. Déjame joder. Pero el presidente necesita tener una huerta especial. Todo esto es negocios, como cuando plantan las plantas y después no las riegan la reputa vida, se secan y vuelven a plantar y para la imagen de las pelotas. Si vos vas a plantar una planta, cuidala, regala, mandá todos los días que la rieguen. No, y vos fíjate en todos lados que plantan la planta, ¿y cuánto duran? 15 días y chao, se terminó, porque no la riegan nunca. Y más si son los jueves no llueve nunca, viste que el negocio... No, los jueves... Lo tiene que esperan que llueva los jueves, pero no llueve. Bueno, interna feroz para la Unión Cívica Radical, transformar el helipuerto de la Casa Rosada en una huerta. Es otra demostración del menosprecio del gobierno por las tradiciones radicales. Según trascendió, el gobierno transformará el helipuerto de la Casa Rosada en una huerta. Y la UCR, como podía esperarse, puso el grito en el cielo. En esa terraza se condena la memoria histórica del radicalismo, se quejan desde el grupo de Sanz. La interna dentro de Cambiemos es feroz y viene desde hace tiempo. Desde el Partido Centenario sienten que el presidente no los tiene en cuenta, prefiere la opinión del mago sin dientes antes que la nuestra, aseguran los de boina blanca. Ah, no es tanto así, ¿eh? Yo, bueno, después le voy a leer una noticia de un radical que vuelve. Lo cierto es que la iniciativa de la huerta no fue sugerida por el prestigioso y desdentado ilusionista del PRO. Fue la esposa del CEO nacional, Juliana Aguada, quien reclamó un espacio natural y orgánico en Balcarce 50. ¿Te das cuenta? ¿Tendrá en la casa de ella, en la mansión de Olivo, una huerta? Para, ¿habrán hecho allá una huerta, que ahí tienen tierra a cagarse, que la vienen a hacer arriba del techo? No sé. Bueno, por eso te digo. Lo único que falta es que Macri decida no pagar sobornos para la aprobación de una ley de flexibilización laboral, se quejan los radicales. En la UCR creen que casi todas las decisiones de Macri son inconsultas y unilaterales. Utiliza nuestra estructura territorial, pero nos deja fuera de todo, dicen los radicales y lamentan. Tras Cartona parece que no tiene pensado dictar el estado de sitio ni matar 40 personas en diciembre. Es evidente que así como quiere terminar con el peronismo, también quiere acabar con nosotros, concluyen los radicales. El que vuelve es el histórico del radicalismo que al Estado, de la mano de Macri, que es Facundo Suárez Lastra. Estará a cargo de una nueva comisión para coordinar política entre nación, provincia y ciudad. O sea, le crearon una secretaría y lo ponen de secretario a Facundo. Exactamente. Que va a depender del Ministerio del Interior y Obras Públicas y Vivienda. Es largo, pero esa es en síntesis la. Pero fíjese la una cosa. Usted, si vive, por ejemplo, trabajarse en La Plata y vive acá, sí. ¿A usted el viernes se lo dan franco? No. ¿Por qué? De lunes a viernes se trabaja. Ya hay igualdad ante la ley. Es más, algunos viven muy lejos. Yo tengo un caso acá muy cercano, del otro lado del vidrio, que vive bastante lejos y trabaja hasta los sábados. Bueno, fíjese que acá, ante la ley, no somos todos iguales. Porque en La Plata, el equipo de Vidal inventó el viernes porteño. Como son todos de acá los que laburan allá, sí. Los viernes. Porque ella quiere. Porque yo tomo toda la gente de acá. Bueno, pero fíjese usted que ellos tienen privilegios. No usted, no el pueblo común, no el Gil que labura toda una vida para cagarse de hambre de jubilado. A pesar de que yo podría, por el apellido, podría tener algún privilegio, no. ¿Qué le parece? Ni uno tengo. Todo lo contrario. Bueno, el sueño del pibe, el equipo de Vidal inventó el viernes porteño y el fin de semana tiene un día más. El desembarco de la ex vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, al frente de la provincia más importante del país, Buenos Aires, trajo como consecuencia previsible la mayor parte de su equipo vive en Capital Federal y debe viajar hacia la ciudad de La Plata para cumplir su labor, incluso ella misma. Algo que sin lugar a dudas puede resultar tedioso y estresante. Por eso el viernes porteño pareciera haber llegado para quedarse, y no solo cosa de funcionarios, sino también de la mayoría de los empleados que ingresaron a la administración pública bonaerense desde la asunción de Vidal a esta parte. O sea, ella ha tomado incluso no solamente funcionarios, sino empleados que son de acá, de Capital o Gran Buenos Aires. Según lo que explicó un beneficiario, el viernes porteño no fue una idea de nadie, simplemente se dio como una forma de alivianar el tedioso viaje cotidiano a la capital bonaerense, se decidió agregarle un día al fin de semana para que los porteños puedan estar en su suelo porteño, por el desarraigo, haciendo cosas de porteño, junto a sus amigos porteños y a su familia porteña. Probablemente en el fondo la polémica iniciativa no solo esté vinculada a un tedioso trayecto en autopista, tiene que ver sobre todo con la falta de conocimiento, arraigo y compromiso de los funcionarios porteños para con la provincia de Buenos Aires y su gente, y dicho sea de paso, no es porteña. Aparte por lo mal que deben viajar y todo, las colas que deben hacer para tomarse los colectivos. Claro, como que si usted laburase no las tiene que hacer. No, por eso. Va en helicóptero, ya sí. Usted no. Pero yo estoy seguro que el 100% de esta gente va en auto. Sí, bueno, sí, algunos. El 100%. Algunos que van en el helicóptero. Ah, bueno, sí. Algunos cuantos. ¿Qué le parece si, previo, antes de ir a los mensajes, sí, le cuento? El sábado 19, a las 16 horas, voy a estar dando una charla en Merlo, no San Luis, Merlo, provincia de Buenos Aires. Sí. En el Club Laureles Argentinos, en la calle Real y Almirante Brón. Esto es, qué lástima que es sábado. A las 16 horas. Pues si no, que... si era de lunes a jueves, capaz que le acercaba Vidal con el helicóptero. Y llamaba Morón. Yo voy a Merlo, el Club Laureles Argentinos, la calle Real y Almirante Brón, el sábado 19 a las 16 horas. El sábado 26 en San Andrés, partido de San Martín, en Saavedra y Santa Rosalía, es decir, Saavedra 3302 de San Andrés, a las 12 horas inauguramos la regional de la Mesa Nacional de Jubilados de San Andrés. Así que, y también vamos a recordar, por lo menos a festejar, a despedir este año, y hacemos un almuerzo de despedida de fin de años. Tiempo Nacional y la Mesa Nacional de Jubilados y sus espartanos invitan a despedir el año con un almuerzo. Este encuentro se realizará el sábado 10 de diciembre a las 12:30 en el Club de Dirección Personal Jerárquico del Ferrocarril Roca, calle José Ingenieros 397, altura Avenida Hipólito Yrigoyen 6500, en Remedio de Escalada. Valor de la tarjeta, $250. Muy bien. A partir de, calculo yo que el miércoles ya están disponibles a todos aquellos que quieran concurrir. Ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes que se están comunicando al 4535-5999. Repito, 4535-5999. Escuchamos a los oyentes. Buenas tardes para el compañero Rubén Jolín y toda su comitiva. Basta décima del pasador Aldo Cudelier. Para vos, hermano, y todos los compañeros. Sé que anduviste lejano por el viejo Buriloche, por el día, por la noche, sembrando ubérrimo grano. Como cabulero ya no seguís la brega, Rubén Joanini, en el sostén, en pro para los obreros, los peores, los jornaleros, esos heroicos somateros. Un abrazo para todos, hermano. Chao, viejo, suerte. Gracias, Cubelier. Un abrazo. Bienvenido, Rubén Francisco Joanini. Hoy escuché por Radio Rivadavia al jefe director de ANSES, Baza Bilbaso, y sacó 1.000 millones para darle a YPF por vaca muerta, por inversión, por todo el piripipi. Así que, tenedlo en cuenta. Y habían sacado otro tanto para el Banco Central. Nos quieren dejar como Tarzán, a los gritos y en la palmera. Un saludo afectuoso. Hasta luego, Cacho. Sí, buenas tardes, buenas noches, señor Joanini. Habla Aurora de Berazategui. Dice que Cristina va a ir presa. ¿Y qué sueldo le van a dar por estar presa? Eso me pregunto yo, porque todos los presos ganan sueldo. Y ella no va a quedar sin cobrar un peso, ¿no? Ya que fundió el país, va a querer el resto, ¿no? Bueno, gracias, buenas noches, sigo escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ricardo de acá de Padua, San Antonio de Padua. Rubén, Jorge, Daniel, Johnny. Bueno, espero que estén bien todos. Me alegro que ya haya vuelto Rubén, que le haya ido muy bien allá en Bariloche. Bueno, Rubén, el sábado 19 te espero ahí en Merlo, el Club Los Laureles. Voy a estar ahí, para darte un abrazo, Bueno, hasta cualquier momento, hasta luego. Bueno, yo estoy mirando Moisés y los 10 mandamientos, no lo miraba, pero una persona me dijo, mirá lo que está muy bien hecho, y la verdad que me gustó, porque es lo que está pasando en todos los países, que los gobernantes se creen que mandan más que Dios y después Dios los tira abajo. ¿Qué es lo que pasa en todos lados donde no escuchan la voz de Dios y no piensan que hay que hacer el bien, hay que cuidar a los más desposeídos, a los que están enfermos, tener bien a la gente mayor como corresponde? Bueno, y cuanto más se van a alejar de Dios, menos lo van a votar y se van a hundir solos y van a terminar en el mar profundo como terminaron en los 10 mandamientos, lo que no obedecieron los... Sí, Sí, Rubén Macri Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y un saludo a Jonathan. Esa señora que llamó, que dice que nosotros no nos quejamos y que con Cristina todo esto no pasaba. Escúcheme, ¿sabe cuál es la diferencia, señora? Que cuando estaba la déspota, esto no hacía trascender nada. Ahora, por lo menos con este gobierno, sabemos si son chorros, si fueron, todo eso. Esa es la diferencia que tiene lo que votamos ahora para sacar esa mierda de encima. Hola, buenas tardes, señor Giovannini. Le voy a hacer rapidito. Quiero preguntarle, por favor, si usted está enterado. Hoy escuché algo que le van a dar un préstamo a los jubilados con la tarjeta esa argenta que nos habían dado ya la vez pasada. ¿Es cierto eso que nos van a dar un préstamo, no sé si del 20%, del sueldo, o el 30%, no sé, no estoy seguro? Por favor, ¿podría contestarme eso, si es tan amable, para saber si es verdad, no? Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, lo que han dicho es que han anulado, ya a partir de ahora no existe más la tarjeta argenta. Con esa tarjeta se podía pedir un préstamo antes, pero ahora, a partir de ahora, la han eliminado. Sí, buenas noches, señor Giovannini. Mire, estoy histérica. Acabo de escuchar lo que usted está diciendo y la verdad se me paran los pelos de punta. Este hombre es una mala persona, es de lo peor, este Macri. ¿Cómo puede ser que esté haciendo estas cosas y a espaldas? Porque ninguna radio más que la suya habla de este tema. Mitre lo tapa en todo y Radio 10, que no lo quiere, tampoco dice esto. Así que, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer una manifestación en la Casa de Gobierno donde está él? ¿Pedirle una entrevista? ¿Decirle que los jubilados no estamos cobrando lo que nos corresponde para él, que tire la plata por ahí como si fuera de él, en definitiva? Bueno, le mando un beso. La verdad, ya me cambió el humor. Hola, Ana Zulema. Bien o mal, con la chorra de Cristina, en esta época del año estábamos preparando las vacaciones, estábamos preparando la mesa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y los jubilados podían viajar y comían. Bien o mal, con la pesada herencia, estábamos mucho mejor. Ahora el dólar subió, estamos endeudados, y bueno, y empezamos de nuevo, ¿eh? Peor que con los militares. Sigan hablando, no hablen más, retírense, ya está todo podrido, pasen el mensaje, porque siempre pasan la misma gente. Muchas gracias, señor Giovannini, muy amable. La ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande. Pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Nosotros no lo tenemos que dejar enredar, muchachos. Nosotros tenemos que sacar esa acción de clase, sí o sí. Le guste a quien le guste. Así que a seguir luchando por esa acción de clase y concurrir a las marchas todos los jueves frente a tribunales. Chau, chau, José de Gleu. Hola, Giovannini, ¿cómo anda? Soy Claudio del Arroyo. Este Macri se piensa que vamos a comer cemento nosotros, va a ser una hora por mes el año que viene, y la gente qué va a comer, digo yo. No, la gente no llega a fin de mes, las jubilaciones son de hambre total, porque no llega ni a la vida jubilado con 5.000 pesos. Bueno, esperemos que este cambie, pero esto de cambiemos ahora se llama empeoremos, Giovannini. Gracias, chao, Giovannini. Sí, Rubén, me alegro de que esté de vuelta con nosotros, que le haya ido todo muy lindo, en Bariloche. Y ahora le quisiera decir algo. Escúcheme, el defensor de la tercera edad no puede hacer nada para que no nos toquen más la plata de nosotros y nos paguen como nos tienen que pagar, no con esa ley tramposa que han hecho. Por favor, Rubén, tienen que hacer algo para que no toquen más la plata nuestra. ¿Cómo no hay nadie que pueda poner los puntos sobre la silla a esto? Bueno, le doy un beso. Gracias. Chao. Buenas noches, Andrés de Catarina Sur. ¿Vieron qué bueno que es ANSES? Ahora va a dar un crédito para los jubilados de hasta 40.000 pesos. Claro, con nuestra plata no dan crédito. Qué bueno que son, ¿eh? Bueno, nada más. Un beso para todos, un abrazo y mucha suerte. Chao. Sí, buenas tardes. Este mensaje es para el programa del señor Joannini. Quería preguntarle si no hay ninguna forma legal de poder lograr que no se toquen esos fondos del ANSES, aún estos que están ustedes nombrando ahora. No sé, un amparo, alguna cosa, no conozco de esto, pero bueno. Muchas gracias y espero que tengan un ratito para hablar de este tema. Hasta mañana y gracias por todo. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíritu, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny y Joannini. Rubén, dentro de la miseria que le ofrecen, creo que le van a descontar impuesto a la ganancia. Ahora, si uno puede reclamar después que se le devuelva el impuesto a la ganancia, o hay que hacerle otro juicio. Esa es mi pregunta, Jorge de Ballester. Sí, buenas tardes. Habla Adolfo de Caseros. El día de ayer o anteayer, Lorenzetti tuvo un accidente en Rosario. En ningún momento vi que le hagan un dosaje de sangre o un control a alcoholemia. ¿Por qué? Porque es Lorenzetti. No, señores, las cosas no son para ello todo color de rosa, papá. Chao, gracias, ¿eh? Bueno, agradecido sea a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Si hay alguno más, lo pasaremos en el día de mañana. Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes y en el Día del Tambero. Saludamos a todos los amigos que tan duro la pasan con el tambo. Bueno, usted sabe, se acuerda a todos nuestros oyentes, ¿les aumentaron la luz? Sí, ¿a usted le aumentaron la luz? Sinceramente, a mí no, pero bueno. No, a usted no. A mí no, pero debe ser este. A mí porque, acá en la oficina me vino. No, porque mi luz está atada a la titularidad de mi suegra, que debe tener tarifa reducida. Bueno. No porque a mí me quieren ni por el apellido, porque no está ni a nombre mío. Lo que yo le puedo asegurar que a toda la gente le ha venido una tarifa muy alta de luz. Ahora, mientras a la gente le hacen pagar un valor muy alto y elevado, si quiero, acuerdo, le muestro porque la acabo de pagar. De acuerdo al ingreso que tiene como salario, la tarifa es demasiado alta de acuerdo al salario que perciben. Sí. Sin embargo, el gobierno busca perdonar multimillonaria deuda de las empresas eléctricas. Es decir, que por un lado te aumentan a vos, y por que estás cagado de hambre, que no te alcanza, pero a ellos le condonan más. Pero no 2 pesos, ni 3, ni 10 millones, ni 100. 1.229 millones a Edesur. Y otro tanto a Edenor. En esa, Edenor, 1.229 y Edesur, 429 millones. Por supuesto que la condonación de la deuda será a cambio de supuestas pérdidas que dicen haber afrontado las empresas distribuidoras eléctricas por el congelamiento del 2014-2015. Es decir, todas las cagadas que se mandan los políticos siempre repercuten en el trabajador. Mañana lo vamos a leer completo. ¿Usted cree, porque ya usted no cree tiempo. Eso? ¿Usted lo cree? ¿De qué? ¿Que trabajaron a pérdida? ¿Pero qué van a trabajar a pérdida si me canso de repetirlo? La acción de Edenor estaba a 1,50 y está en 13 pesos. Si estaba trabajando a pérdida, no puede subir la acción. Nos reencontramos mañana, Rubén. Ya son las 20 horas. Nos vamos a horario. Nos vamos. 28 grados de temperatura, hay mucho calor y ya están acá los amigos de la PL. Y a partir del miércoles ya tenemos las tarjetas. Aquellos que quieran, vayan reservándola a la oficina. Muy bien, nos reencontramos mañana. Hasta mañana.